5, 11, 30 horas mañana. Charco de sangre y vidrio ensangrentado. En la entrada de un edificio, la calle Sarmiento, Billinghurst, sin numeración. Ofrendas urbanas. Jueves de 20 a 22. Bueno, como habíamos adelantado hace un rato, hoy tenemos aquí en Ofrendas Urbanas tres invitados que han sido descalificados de los Juegos Olímpicos de Londres 2012 por diferentes causas. En realidad la causa sigue siendo la misma en todos los casos, es porque bueno, les dio positivo al doping. Y bueno, vamos a estar ahora charlando con el judoka estadounidense, para empezar, Nicolás Del Popolo. En la categoría de 73 kilos fue expulsado de los Juegos Olímpicos Londres 2012 tras dar positivo por marihuana. Y ya son 9 los casos hasta el momento. Según él dice, yo no voy a decir nada, le vamos a preguntar a él. Bienvenido, ¿cómo estás? Nicolás, ¿cómo andás? ¿Gusto? ¡Ole! Bien, te veo ahora, contento. ¡Va catata! ¡Ay, mi catata! Bien. ¡Feliz! ¡Feliz! Bien, ¿viniste en moto o algo así? ¿Tenés los ojos como chiquitos, colorados? ¿Qué pasa? ¡Vale, corriendo mucho viento! Acá, según estoy leyendo la noticia, dice que sos estadounidense. Sin embargo, tenés como cierta tonada oriental. ¿Por el deporte que practicás? ¡Chino! Varios chinos en Estados Unidos a vivir. Bien, contanos por qué fuiste descalificado de los Juegos Olímpicos Londres 2012. Nicolás. Tranquilo. Respirá. No, acá no. No. Disculpa. Vamos a necesitar que nos hagas algunas pruebas que no pudiste hacer en Londres. Acá tenemos una tabla preparada para que vos la puedas partir. ¿Partir por qué, pobre tabla? No, pobrecita. Linda la tabla, besito. Según tengo información, vos sos judoka, te dedicas a romper tablas, a partir todo tipo de objetos contundentes. Ha roto 7 espaldas, por lo que dice la información que tenemos de último momento. Pero yo no quiero ser más violento, no. Abrazo la tabla. Abrazo, beso. Bien. Dame beso, Verónica. Vamos a probar. No. Escúchame. Tratemos de ver si podés. Acá también te preparamos estos 4 ladrillos. ¿Sos capaz de romper estos 4 ladrillos? No, yo no rompo más ladrillos. Yo ahora fumo el ladrillo. No. Bueno, vamos a terminar la entrevista en este momento porque ya realmente voy a pedir a alguien de seguridad, por favor. ¡Achá! A ver. ¡Aplica! ¡Achá! Para acá. Hagamos pasar al próximo, por favor. ¡Ya! Bueno. Puede pasar, son cosas que pueden pasar. Ya estamos mejor. Vamos a continuar con nuestra segunda invitada, Amine Lalou. Intentaba competir en atletismo y se detectó que había consumido algún diurético. Amine es de nacionalidad boliviana. Así que le damos la bienvenida. ¿Qué tal, Amine? Buenas noches. Hola, Verónica. ¿Cómo estás, queridas? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Yo necesito un baño, por favor. Disculpa. Bueno. Espérame un segundito, terminamos la nota rápidamente. Queremos saber bien qué es lo que pasó. Lo que pasa es que no estoy aguantando. No me estoy aguantando, eso es lo que pasa, es que no me aguanto. Bueno, pero tenemos que hacer la nota ahora. Yo no puedo esperar que vayas al baño y vuelvas. Queremos saber rápidamente qué pasó, por qué fuiste descalificada, por qué te dio positivo el doping. Un baldecito, traemos baldecito. No puedo. No te levantes la pollera acá. Escucha, no. Además, no vas a poder correr con una pollera. Es imposible. Para correr necesitas una calcita, algo más liviano. Nosotros usamos muchas polleras. No, sí, pues somos cinco. Claro. Mira, mira, aquí tengo una, dos, tres, cuatro, cinco y... Y... No, no, no, no, no. Y seis polleras. ¿Cómo no voy a poder correr polleras? ¿Tienes una calza abajo de la pollera? Claro. Tengo cuatro calzas. Tengo las cinco polleras. No, son seis polleras. Y debajo tengo las cinco calzas. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis calzas. Bien. Bueno, contanos qué pasó, qué consumiste y por qué no te dejaron competir. No, no sé de dónde has sacado tú la información. Yo... ¿Qué es bueno, eso? Es cierto que estoy un poco triste. No, no, en verdad... ¿Puedes decirte la verdad? ¿Quieres escuchar la verdad? Sí, claro. Es para eso que te llamamos. A mí la competencia no me gusta nada. Nosotros somos pueblos que tenemos que estar unidos. ¿Entiendes? Unidos. No hay competencia. No hay nadie que gane la competencia. ¿Por qué competir con los hermanos? Tenemos que estar unidos todos. Bien. Bueno, lamentablemente el tiempo es tirano en la radio y en todos los medios. ¿Y por qué el tiempo es tirano, entonces? Porque el tiempo no es más amable, más bueno. No, yo aquí me quedo. Yo aquí me voy a quedar porque tengo mucho para decirle a toda la comunidad, señores. No hay competencia. Es momento de unión fraternal entre todos. No tenemos que pelearnos por competir. No hay que ganar. Esta medalla. Acá viene directamente la seguridad sin que yo lo llame. Esto, ¿por qué me van a sacar? Esto es una injusticia. La pollera que se está quedando. Se la está quedando. A ver, alguien que la cita. Mira lo que te muestro antes de irme. No. Líneas urbanas. Jueves de 20 a 22. Uy, loco. La concha. Radio sin oyentes. Espacio publicitario. Cuando llamas al SAME, estás llamando a todo el sistema de salud de la ciudad. Por eso, en una emergencia con riesgo de vida, llama al 107. Llama al SAME. La salud en la ciudad es prioridad. Es pública, gratuita y para vos. En todo estás vos. Buenos Aires Ciudad. La tribu hostea su sitio en el server.com. El server.com. Apareció el número 26 de revista La Obra. Número extraordinario con 100 páginas. En esta edición, Ahora soy un pez fuera del agua. Un análisis a fondo sobre la discografía de Radiohead. Desde Creep, revista La Obra, hasta The King of Limbs. Gustavo Cerati y Federico Nietzsche. Las ideas del filósofo en las canciones de uno de los grandes músicos argentinos. Y un informe sobre Willem Reich, sexualidad y revolución. Revista La Otra, ahora en los kioscos. El proceso de elaboración de la cerveza Cosab comienza con una delicada selección de cebada y malta, que luego se utiliza... No te podemos contar cómo se hace la cerveza Cosab, pero sí invitarte al único lugar donde podés disfrutar. Pub Cervecería Cosab. Carlos Calvo 4199, esquina José Mármol. Hoy... PubCosab.com.ar. Pub Cervecería Cosab. Sabor, aroma y cuerpo de la cerveza genuina. Por el mismo camino. Montevideo. Buenos Aires, querido. El programa de los residentes orientales. Por el mismo camino. Para saber lo que pasa en las dos márgenes del Río de la Plata. Por el mismo camino. Sábados, 9 horas. Cuando llamas al SAME, estás llamando a todo el sistema de salud de la ciudad. Por eso, en una emergencia con riesgo de vida, llama al 107. Llama al SAME. La salud en la ciudad es prioridad. Es pública, gratuita y para vos. En todo estás vos. Buenos Aires Ciudad. Cita. Sistema Integral de Control Ambiental. Sistema Integral de Control Ambiental. ¡Oh, no, santo cielo! Erradicación de plagas en servicios industriales y domésticos. Higiene sanitaria de tanques para consorcios, industrias y vivienda. Exterminio definitivo de todo tipo de insectos y roedores. Control efectivo de olores indeseables. SICA. Sistema Integral de Control Ambiental. SICA. Una respuesta concreta para cada problema. Sí, solicite presupuesto sin cargo al 4585-9072. SICA, Sistema Integral de Control Ambiental. Fin de espacio publicitario. Aviso, su sistema tiene virus. Oh, shit. www.fmlatribu. Aviso, su sistema tiene virus. .com. Aviso, su sistema tiene virus. .com. Estoy quemado. Ofrendas urbanas. De 20 a 22. Dos horas de arte accidental. Arte, arte. Bien, y ha llegado el momento de nuestro micro. Se enojan cuando digo micro, pero yo le voy a seguir diciendo micro. De Estudio Urbano, aquí en Ofrendas Urbanas. Valga la redundancia. Hoy el bloque a cargo del señor Pablo Varela, que es como polifacético. Así que le cedo el control de los pequeños invitados de la noche. Perfecto. Bueno, buenas noches de vuelta a todos. Estamos acá en el micro de Estudio Urbano. Aunque les parezca raro, también trabajo en Estudio Urbano. Y tenemos una banda en Estudio Urbano, la banda más joven que se ha presentado en Estudio Urbano desde que empezó Estudio Urbano, que es La Taza Calva. Buenos días, chicos. Buenos días. Bienvenidos. Acá, para la gente que nos está viendo, hay tres jóvenes adolescentes de entre 15 y 17 años, talentosos, que están acá para hacer unos temas y contarnos dos cosas. Primero, una, el compilado que hicimos en Estudio Urbano, que ya hemos hablado el micro anterior del compilado y lo hemos regalado. Y otra, de los pasos de su banda y de cuáles son sus proyecciones. Empecemos, chicos, con ustedes. ¿Cómo está la banda? ¿Qué están haciendo? ¿En qué plan? Básicamente estamos ensayando mucho. Bueno, seguimos presentando el último disco. O sea, constantemente, porque... Que se llama Pasos, el último disco, sí, y tiene un invitado de lujo. Sí, tiene a Juan Subirá, que es el tecladista de Bersuit. Y también tiene a Clarita Liutier, que metió unos coros también, que están buenísimos. Y nada, lo seguimos presentando. Y también mientras ensayamos temas nuevos, porque ya tenemos 6, 7 por ahí. Así que nada, para grabarlos en un futuro, supongo. Pero sí, básicamente tranquilos para tocar. Es para mí la prioridad que tenemos. ¿Y cómo es tener 17 años y dos discos? ¿Les gustan los discos? ¿No les gusta? Sí. Sí. El primero no mucho. O sea, también que está mal que diga esto igual, porque por ahí, si alguien no lo tiene, pero lo quiere escuchar, por ahí lo predispongo. Pero a mí, o sea, primero me parece que, o sea, igual también es una imagen de cómo estás por ahí. O sea, en ese momento yo tenía 13 años y me parece que sea tener 13 años, yo qué sé, por ahí. No me gusta cómo suena ahora, viéndolo desde ahora. No me gusta ni cómo toco ni cómo suena. Pero es una imagen del momento y está bien. Por algo lo entramos a grabar en ese momento y yo qué sé, hay que respetarlo. El segundo me gusta más. Y el tercero me va a gustar más aún. Perfecto. Y acá los veo con las guitarras y un cajón peruano. Ahí al baterista escondido en un... Pobre, está solo en un rincón. ¿Van a hacer un tema nuevo, un tema del primer disco, un tema del segundo? No, el segundo. El segundo disco. Sí. ¿Qué tema? Puro Hielo. Puro Hielo. Un tema dedicado a la gente que hace cumplir la ley. Sí, bueno, sí. Entre muchas comillas. Entre muchas comillas, claro. Bueno, escuchamos a La Taza Calva y Puro Hielo. Sensibilidad herida. Ya nadie nos puede salvar. La rabia se va a rebalsar. Lo que nació mierda así siempre será. Buenísimo el tema. Muy bueno. Gracias. Muy buen tema. La primera duda es que se me genera es, ¿cómo componen ustedes? Digo, con la edad que tienen, no sé si tuvieron problemas con la policía alguna vez. No. ¿De dónde viene? ¿Cómo hacen para componer? ¿Cómo...? Bueno, yo, que now, porque de por la radio, yo qué sé. Pero yo normalmente no compongo mucho. O sea, mejor dicho, no que en la taza no haya composiciones mías, sí hay, pero... No compongo, sí, digamos, muy seguido. Por ahí cada dos meses. O sea, en cambio, él, o sea, Lauti, compone todo el tiempo. O sea, todos los días. Tiene una adicción a componer, claro. Y además compone cosas buenas. Y... Es una muy buena adicción. No sé si compongo cosas buenas, eso lo dice él. Es mi hermano, ¿no? También, pero... No, a mí compone cosas muy buenas. Pero, no sé. Yo tengo que tener un tema determinado que se me ocurra. Y bueno, Pancho también escribe, también, que es el batero. Esto. También escribe varias letras y bastante más seguido que yo también. Y también escribe cosas muy buenas. ¿Y componen entre todos? ¿Se sientan cuando ensayan? ¿A veces salen temas? Sí, sobre todo desapadas, ¿no? Sí. A veces desapadas salen cosas. Y si no, las otras canciones, o sea, las llevamos así y después las arreglamos entre todos siempre. Claro, eso sí. O sea, lo que llevamos, como se lleva de uno, es como la maqueta de la canción. Claro. Después todos los arreglos, eso lo hacemos siempre entre todos. Claro, y. No sé, yo tengo que tener un tema y una frase, porque yo no puedo tener el tema, sí, o sea, tengo que tener como el tema para hablar, pero también tengo que tener una frase que esté buena, porque si no, como que no me dan ganas de... Él escribe, por ejemplo, las letras primero y yo hago primero las músicas, o sea, una melodía, claro. Si no, no puedo arrancar yo a escribir la letra. Son totalmente opuestos al revés. En ese sentido. Claro, y son hijos del mismo padre, todo igual. Así es. Ahí va. Muy bien, ¿y ahora tienen fechas próximas? Sí, en realidad, bueno, vamos a ver si tocamos en septiembre en algún lado, pero ya, o sea, solos, pero también el 1 de septiembre es extremadamente probable que toquemos... El 1 de septiembre, sí. Ahí va. El 1 de septiembre es probable que toquemos con Sergio Arias en un lugar que se llama... Tres puntitos. Bueno... Cuando me acuerde, lo ponemos en el Facebook de La Taza. Claro, sí. Que lo pueden buscar en La Taza Calva. Claro. En Facebook, exacto. Aparece, agréguenlo. Que... Igual no está confirmado, pero es muy probable que toquemos ahí. Ahí sí. Va. Y ahora... Ahí no se sabe dónde. Ahí no se creo sabe que dónde. Creo que se llama Tabasco. Tabasco, pues. No, pero no, no estoy seguro. No, porque no, ese lugar yo lo conozco. Pero este que te digo, no. Perfecto. Y volviendo al tema que nos compete en este sentido, que sí. Es Estudio Urbano. Sí. El compilado. ¿Cómo fue? ¿Ustedes cómo llegan a Estudio Urbano? Bueno, estamos en un concurso de bandas. Bandas al aire. ¿Qué? Bandas al aire, perdón. Ah, bueno, sí. Bandas al aire. Y bueno, llegamos al... No sé cómo. Bueno, por suerte, en realidad. Llegamos a la final. Bueno, salimos segundos y nos ganamos grabación de dos temas. Que justo teníamos dos temas. Que fue buenísimo. Nos armamos en dos semanas porque o sea, teníamos así... No, uno no. No, uno está armado. Uno está armado de antes, que fue una suerte, porque tener que armar dos temas... Claro. O sea, ya teníamos temas, pero como hechos, ¿cómo se puede decir? Compuestos. Además, recién había... Ni siquiera había salido el otro disco. O sea, Paso no había salido. Estaba grabado, pero no había salido. Claro. O sea, que no había como... Pero porque él compone mucho, teníamos un tema. No, claro. Y después metí uno que... O sea, que sí. Él... No... Yo qué sé, estábamos... No, hicimos como todo muy a las apuradas, pero lo ensayamos para ensayarlo bien... Y lo grabaron. ¿Qué es este que nos metió en el compilado? Y quedó en un compilado sí. Con otras bandas. Claro. Sí. ¿Y está bueno armar así fraternidad con bandas? Sí. Está bueno. Sí, está bueno. ¿Hay bandas de... O sea, ¿ustedes conocen bandas de su edad? ¿Se juntan con gente de su edad o las bandas siempre son un poco más grandes? Y generalmente son un poco más grandes. Sí, un poco más grandes. Sí. Claro, los chicos en su colegio tienen otra banda, o sea, son la banda del colegio. Nosotros no, ni loco. Nosotros no. No. Nunca, no, nada más. Tampoco lo difundimos. En realidad, los chicos vamos a. O sea, vamos todos a colegios diferentes, ponerle. Pero en nuestro colegio, que es el que vamos, Lauti y yo, no. O sea, ni, no, me parece que mantenemos perfil bajo, por tanto, no, no somos nunca, ni seremos la banda del colegio porque no me da para. Bueno, o sea, no estoy agitando mucho así. Dentro del colegio, claro. Y entonces o sea, se lo digo a mis amigos, no. Todo, pero claro, tampoco. Dentro del curso puedo agitarlo. Después ya, después no creo que me conozca nadie. Y el compilado lo tienen que regalar ahí, algo. Sí, sí. Bueno, sí, igual tengo que pasar a buscarlo primero. Claro, hay que pasar a buscar los compilados y después regalarlo. Sí, sí, sí. Volviendo al tema del compilado, les contamos que se está presentando el compilado, los chicos en el cual participaron, que es el volumen 4. Empezó el domingo pasado en el Bauen, con una fecha que tocó 6 dedos. Y tocó La Ciudad Bajo la Niebla, dos grandes bandas. Y este domingo sigue el compilado, también en el Bauen, con dos fechas muy copadas. Con Lucrecia Eugena, que es una chica solista que hace música moderna, medio acústica, electroacústica, muy copada. Y Trevian, una banda de canciones. Hacen canciones muy lindas, muy Beatle, la verdad que son geniales. Les cuento también que este compilado, ya se los hemos contado en el micro anterior, pero se los vuelvo a repetir para quien no lo escuchó, resume todo lo que es Estudio Urbano. En Estudio Urbano se dan talleres de producción musical, se dan talleres de arte tapa de disco, de fotografía, de videoclip, y graban bandas, como en este caso La Taza Calva. Entonces, lo que tratamos de hacer en Estudio Urbano es sintetizar todo en un CD. El arte tapa que ustedes podrán ver en el... En el disco está hecho por un alumno, el videoclip que está en el disco también está hecho por alumnos. Es la forma que tenemos nosotros de juntar todo lo que nos gusta hacer y por lo cual nos pagan, porque es nuestro trabajo, pero que lo hacemos con placer, en un disco, y también fomentamos la capacidad de autogestión de las bandas, cosa que nos pone muy contentos porque justamente estas fechas del Bauen son completamente autogestionadas por las bandas, porque no teníamos lugar para presentarlos, y las bandas consiguieron el lugar y nosotros les pusimos el sonido y la técnica. Yo voy a agregar algo que también Estudio Urbano está regalando para aquellos que llamen hoy, una beca para hacer alguno de estos cursos que voy a mencionar. Historia del Rock, dictado por Alfredo Rosso. Diseño gráfico para proyectos musicales, a cargo de Ezequiel Black. El taller de Stencil, a cargo de Federico Minuchin. Entrenamiento corporal para músicos en escena, a cargo de Marcela Viciano, Rosario Varela y Vero Del Vecchio. Edición independiente de discos y derechos de la música, a cargo de Fabio Suárez. Cualquiera de estos cursos, si nos llamás y nos das tu ofrenda urbana, podés hacerlos en forma gratuita. Y nos vamos con Estudio Urbano y el último tema de la taza. ¿Tenemos un último tema? Sí, el tornado irá. trabar contra el mar. Irá el tornado, irá. Francisco Loaces, Patricio Suárez, Nahuel Varela. Así los es, integrantes de la Taza Calva. ¿Digo bien? Sí. Sí. Digo bien. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias, chicos. Cualquier información, ¿dónde ubicamos más material de la Taza Calva? En el MySpace, que es www.myspace.com/tazacal. Sí, así. En el Facebook, que nos buscan como La Taza Calva, y estamos. Igualmente, la dirección de Facebook es facebook.com/latazac. Todo es incompleto. No hay ninguno que diga La Taza Calva, pero igual te encuentra. Ahí va. Bueno, muchas gracias y... Y le recordamos a la gente, para si quieren anotarse en los cursos de Estudio Urbano, que pueden entrar a nuestro blog, que es estudiourbano.blogspot.com. Nos pueden mandar Estudio un... Estudio Urbano GCBA. Ahí va, muy bien. Estudio Urbano GCBA.blogspot.com. Nos pueden mandar un mail a estudiourbano@gmail.com o estudiourbano@buenosaires.gov.ar. Cualquier duda, nos pueden llamar por teléfono al 633-8910 y encantados atenderemos todas sus consultas. Bueno, muchas gracias entonces a Estudio Urbano y a La Taza Calva. Nos estamos encontrando prontito. Gracias. Gracias.